Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola, hola a todos. Bienvenidos una vez más a un directo de Mindalia Televisión. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en este espacio. Como siempre, los invito a que hagan ya mismo mucho uso del chat en directo que ya está activo, que nos dejen todas sus preguntitas, experiencias, porque todas las preguntas las vamos a responder con nuestro especialista, pero también queremos saber desde dónde están conectados, de dónde nos están acompañando. Así que déjennos en el chat el nombre de la ciudad y del país desde donde nos ven. El día de hoy vamos a estar tocando un tema súper interesante con Caro Luz. Ella nos trae amores kármicos, el regreso a tus vidas pasadas. Caro Luz es terapeuta en regresiones a vidas pasadas, maestra de Reiki, counselor, consultora psicológica, hace también rito del útero, ceremonia del cacao, es astróloga y acompañante terapéutico. Así que vamos a darle la bienvenida a Caro para que se una a este directo el día de hoy. Caro, bienvenida, gracias por acompañarnos. Hola, hola a todos, muchas gracias, Fairuz. Muchísimas gracias a ti, Caro. Y para empezar con este tema, yo quiero que le cuentes a toda la comunidad de Mindalia qué es una regresión a vidas pasadas y en qué consiste. Bien, bueno, las regresiones son muy interesantes porque siempre lo que hacemos es trabajar con algo que hoy sintamos kármico, que sintamos que hoy nos está como generando una traba en la vida y que no sabemos como desde dónde trabajarlo, o que quizás ya hicimos un montón de terapias y de todas maneras no terminamos de comprender esas situaciones que se repiten o que pueden ser vínculos con personas, en este caso como hablamos justo de amores kármicos, ¿no? Los vínculos con seres que aparecen en nuestras vidas y que de repente no sabemos por qué, pero o nos duelen mucho, o nos generan dolor, o son vínculos que tienen historias muy oscuras detrás, esas cosas que no sabemos de dónde vienen o por qué nos están tocando. Bueno, con las regresiones a vidas pasadas, lo que hacemos es una hipnosis consciente, la persona todo el tiempo sabe dónde está, qué está pasando, está hablando conmigo, y en base a esa hipnosis es que empiezan a salir los recuerdos de las vidas anteriores en donde surgieron experiencias que tuvieron que ver con esto que hoy le pasa en el presente. Entonces, trabajando desde el origen de la cuestión, del problema que haya sido que tenga esta persona, que puede ser una relación, puede ser alguna situación de la vida, alguna cosa interna, como por ejemplo pánico, fobias, depresiones, o problemas para comunicarse con la gente, tu madre, tu padre, tu suegra, o sea, podemos haber tenido problemas en el alma con mucha gente. Así que con esto vamos al origen y entendiendo lo que pasó y sabiendo a través del recuerdo de dónde venimos con esa persona o con esa situación, es que podemos transformarnos en el presente, ¿no? Y podemos volver mucho más livianos y habiendo comprendido. O sea, no, la regresión nos trae una importante toma de conciencia que nos permite transformarnos después. Pero en este contexto, entonces, ¿cómo podemos explicar o definir lo que son los amores kármicos? Bien, justamente esto que hablábamos, ¿no? Estas, por ejemplo, ¿no? Uno conoce a una pareja y de repente te das cuenta que esa persona te duele en el fondo del alma, que hay, aparte del amor, cosas entre ustedes que uno no entiende. O, por ejemplo, una persona que puede haber estado enojada con vos, como si vos le debieras algo, o como si vos tuvieras que pedirle perdón, o una persona que te maltrata, o situaciones de violencia con una pareja, todo eso viene arrastrado probablemente de vidas anteriores, porque siempre con las relaciones de pareja, desde la terapia regresiva se habla de esto, ¿no? Que todos venimos como en grupos de almas y reencarnamos en la Tierra y vamos cambiando los roles. Entonces, quien es hoy tu pareja pudo haber sido antes tu padre, tu mamá, tu hijo, y siempre arrastramos cosas. Entonces, a través de eso que arrastramos, de eso que pasó, de eso que no perdonamos en una vida anterior, o eso que todavía nos duele, o nos quemaron la casa, o sea, pudieron haber pasado infinidades de cosas, pero son esos amores que conocemos en la vida y que decís, ay, este es el que me dolió, como que esa persona en la que pensás y te duele en el fondo del alma y capaz pasaron 20 años y vos adentro seguís en el mismo lugar y te sigue generando lo mismo y no sabes por qué. Bueno, esos amores son los kármicos, son los que vienen como a rompernos para transformarnos si sabemos ver la lección que traen detrás, ¿no? Y si nos animamos a bucear adentro nuestro para ver de dónde viene y qué pasó. Así que eso, son esas parejas que nos duelen mucho. Cuando hablamos de las regresiones a vidas pasadas, ¿nos quieres contar un poco en qué consisten las sesiones? Por decir algo, el consultante se acerca a ti y te dice, mira, yo tengo esta situación y se va directamente a eso, ¿o hay algo en tu inconsciente que te muestra lo que tú necesitas ver? Es un poco y un poco. Muchas veces pasa que vienen pacientes que dicen, bueno, hoy quiero trabajar con el perdón, ¿no? Y quiero, sí, perdonar a mi mamá, por ejemplo. Y a veces puede pasar que el alma te muestre otra cosa porque es en realidad como que te direcciona hacia eso que tenías que ver. Pero si uno está conectado con eso que le pasa y piensa, ¿no? Y dice, bueno, ok, ¿dónde está mi karma? ¿Dónde está esa situación que me duele? Generalmente sabemos hacia dónde tenemos que ir, como en este caso, por ejemplo, eso, ¿no? Los amores kármicos. Mucha gente que está en pareja y que no puede terminar de avanzar o no puede terminar de sanar o que la está pasando mal de verdad en un lazo. Entonces, con esa regresión es que ya podemos ver qué es lo que pasó, ¿no? Entendido. Entonces, cuéntanos cómo, ahí vamos a Sí. ver qué es lo que pasó, de dónde Sí. viene. Y luego el trabajo ya es nuestro. El trabajo, claro, siempre es el paciente el que ve, no es el terapeuta. De todas maneras, yo suelo sentir como una conexión. A veces me pasa que la persona me está contando una historia y yo ya sé hacia dónde va o ya estoy viendo lo que está viendo el otro porque se produce algo cuántico que no se puede como explicar. Pero siempre es el alma la que sabe, ¿no? O sea, yo te puedo guiar como terapeuta, pero tu alma te va a guiar hacia esa experiencia que tengas que vivir, que generalmente sí es esa que uno trae, ¿no? Generalmente es eso que uno ya sabe que tiene que sanar y que no lo puedo trabajar de otra forma. Entonces sí, desde el plano del alma, las regresiones nos muestran un montón y siempre confiar en que la sabiduría viene de adentro y que uno como terapeuta es un instrumento para ayudar o guiar al otro. Pero siempre las memorias vienen del alma, ¿no? De cada persona que viene y siempre yo invito a confiar en eso que se aparece y a ponerle como la menor mente posible para que la experiencia pueda ser como mucho más sanadora y profunda. Caro, volviendo un poquitito a la pregunta que te había hecho Sí. anteriormente, ¿siempre recordamos en las regresiones o puede ocurrir que no se muestre en su totalidad quizá lo que necesitamos trabajar? Puede pasar que de repente, como que la persona, como venga quizás por curiosidad o venga con algo en lo que no está tan conectado, ¿no? Y que no lo siente tan profundo. Y ahí cuando hay una desconexión con eso que venimos a trabajar o quizás nos cueste mucho, también puede pasar que hay gente que le cuesta mucho visualizar y que yo te digo, por ejemplo, imagínate un camino y no lo ves. Bueno, ahí sí hay gente que quizás le sirven otras herramientas, como por ejemplo alguien que vea por vos, como por ejemplo registros akáshicos, un médium que te ayude a activar esa información. Pero generalmente, en el 95% de los casos, quien viene una regresión es porque está listo y porque como que siente una especie de llamado interno a revivir estas memorias, a saber qué pasó. Entonces, como generalmente sí, no hay ningún problema. Y es más que nada visualizar y después estar atento a las imágenes que se vienen a presentar. Uno generalmente lo siente en el cuerpo también. Así que eso, la mayoría de las veces, en la mayoría de los encuentros, esto se produce. Y si no se produce, hay otras herramientas que ayudan. Siempre podemos bucear en el pasado para entendernos un poco más. Sí, también lo que pienso es que es de la introspección que vamos a obtener las preguntas. Ya veré, ya dependerá de cada quien lo que le resuene y lo que le resulte. Claro. Acompañando un poquitito esto, ahora yo te quiero preguntar, ¿cuál es la diferencia entre las regresiones y la hipnosis convencional? Bien, generalmente la hipnosis, uno depende del tipo de hipnosis que se haga, ¿no? Pero puede ser que haya un estado de inconsciencia, que uno no sepa quizás lo que está haciendo, o que de repente te volvés una tortuga y no te das cuenta. O sea, puede ser que haya como una más una especie de manipulación de lo que uno haga y que uno no se acuerde después a la vuelta. Pero en el caso de las regresiones a vidas pasadas, sí hay un estado pleno de conciencia. Es como si la mente se te dividiera en dos partes, ¿no? Y una parte está totalmente presente, como nosotras ahora charlando, y hay otra parte que va a viajar y va a recordar y se le van a venir las imágenes, que es un poco como si te dijera que te acuerdes de tu infancia ahora, ¿no? Como es como ir para atrás, recordar cosas, esa es la función que usamos, pero bueno, son recuerdos mucho más profundos que están en el inconsciente, pero que no dejan de ser memorias, ¿no? Entonces es eso, traer a la luz el inconsciente a lo consciente, pero viene un poco por ahí, o sea, siempre vas a saber lo que está pasando y vas a estar en control de la situación y si hay algo que digas, ay, me quiero ir de esta escena o lo que sea, o quiero ir al baño, se puede, o sea, todo se puede hablar porque hay plena presencia. Claro, puede ser que una situación de vida pasada que resolvamos, que traigamos a esta vida que tenemos en este momento, resolvamos de alguna manera, existe la posibilidad de que o que aparezca nuevamente al trascender y estar quizás en una vida nueva. ¿Te referís a, por ejemplo, si nacés de nuevo, que se te repita la historia o que se te repita en esta misma vida? Sí. Que vuelva a surgir a pesar de haberla sanado, pero a lo mejor surgir desde otro punto de Y vista. viste cómo es el universo. Acá los buscadores espirituales sabemos que uno cree que aprende la lección, pero puede ser que la vida te la traiga de vuelta en otra persona, en otro escenario, y que en base a eso sea como una prueba de, ok, a ver si aprendiste, a ver si te quedó claro esto que ya no querés más en tu vida, o este tipo de lazo que no te resuena. Es eso. Si vuelve a pasar, es porque es una prueba. O sea, todo lo que se repite es porque no lo terminamos de trascender, así que por algo nos viene. Y lo que invito siempre es como a mirar esa herida como un gran maestro. Y siempre depende de nosotros, o sea, uno puede hacerse una regresión, comprender, recontrasanar una situación, que ese peso ya no esté o que ese amor ya no te duela tanto, pero sí, como siempre va a depender de nuestras herramientas personales, lo que hagamos con eso que vimos y con esa conciencia que ya tenemos. O sea, uno puede desde su libre albedrío elegir como seguir en lo mismo y volver a repetir la historia, pero esta vez va a ser más consciente. No es que la historia te va a tomar de prepo y vos no te das cuenta que estás viviendo eso. No, vos vas a saber, el alma ya sabe y bueno, y elegís. Por acá tenemos una pregunta, la voy a traer porque está muy relacionada con esto que venimos conversando, ¿sí? Celia Navarrete nos dice: hace 3 años terminé una relación y constantemente sueño con mi ex. En realidad no me interesa regresar con él. ¿Esto puede ser que tenga que ver con un amor kármico? Recontra, sí. Gracias por la pregunta. Tal cual, es así. Muchas veces cortamos lazos y desde el plano de la conciencia uno dice, ay, ya me olvidé de esta persona, ay, no volvería ni loca. Pero de pronto se te viene en el mundo onírico y decís, ay, ¿por qué? Si yo ya me olvidé, si yo ya sané. Y no, pero lo que pasa es que a veces nos quedan lazos energéticos con esa alma, con esa persona. Hay que ver qué tipo de sueños tiene ella, ¿no? A ver qué es lo que le trae el inconsciente. Pero yo creo que hay otros planos oníricos en los que nos seguimos encontrando con esas personas. Incluso hay como matrimonios cósmicos, aunque termine el lazo en la Tierra, quizás estamos desde otro lugar juntos. Eso no se sabe, pero sí. Por eso pregunto más que nada qué será lo que sueña, porque puede ser o que haya quedado algo pendiente entre ellos, o una charla que no se tuvo, o un perdón que no se pidió, y que haya algo que todavía esté unido energéticamente porque falta terminar de sanarlo, o que simplemente se encuentren en otros planos porque ese sea su pacto, y también el poder, estos amores kármicos, ¿no? Que tanto nos marcaron, el poder hacerlos carne, ¿no? El poder hacerlos parte de nosotros y no decir, ay, me quiero olvidar de esta persona, la quiero soltar para siempre, porque la verdad es que la gente que amamos siempre va a pertenecer a nosotros, siempre va a ser parte nuestra, ese ser que en algún momento fue de nuestra alma, ¿no? Es familia del alma. Entonces, no luchar contra eso, sino, ok, te acepto, te honro, gracias por traerme este dolor, porque este dolor me mostró en un espejo mi herida y me ayudó a evolucionar. Y ahí, y si no lo hiciste, bueno, es tu tema, ¿no? Pero uno ve enfrente la herida que tiene y dice, bueno, ok, ¿qué hago? ¿La trabajo? ¿O me quedo estancado y sufro? ¿O bueno, me hago una regresión y veo qué hago? Es como ir tratando de sumar conciencia en lo que sea que nos toque como lazo. Y bueno, ahí crecer. Como decimos siempre, lo que resiste Tal persiste. cual. Entonces, abrazarnos, amigarnos también. Creo que estamos muy acostumbrados a querer huir de lo que nos desagrada. Tal cual, tal cual. Eso que nos incomoda y que decimos, no, no lo quiero mirar, no lo quiero mirar, pero es parte y hay que integrarlo también. Como decimos, es como una asignatura de colegio. Si no te toca en este momento, va a tocar mucho más adelante, pero seguramente va a tocar. Re. Vamos a ir por acá con una preguntita muy interesante de Eli Ferreira. Ella pregunta, ¿cómo identificar una obsesión de un amor karma? Y es que muchas veces creo que van de la mano. Hola, Eli, gracias por tu pregunta, pero creo que sí, que uno no se obsesiona con cualquier persona. Obviamente hay facetas de la personalidad que tienen que ver con la parte de la estructura psicológica y mental, que también, ¿no? Podemos tener tendencias obsesivas y que eso sea una cuestión nuestra. Pero si hay algo ahí, hay un enrosque, hay algo que no podemos terminar de soltar y una persona que no se nos va de adentro y que decimos, bueno, no sé, no quiero pensar en esto, pero no puedo. O no lo quiero llamar y no puedo, o lo que sea, y seguramente haya algo ahí que viene de antes, porque es eso, el alma no se obsesiona con cualquiera, si te obsesionaste es porque hay algo pendiente o hay algo que todavía hay que trabajar ahí, como que te merodea en el inconsciente. Entonces, bueno, hay que mirar esa obsesión desde adentro, no hay que ir a lo profundo a ver qué pasa. Creo que una vez que uno lo trabaja puede descartar si viene o no del alma. Voy a hacer una pregunta que seguramente todos se están haciendo, pero no la veo en el chat, así que la traigo. Bien. Las almas y llamas gemelas. Uf, hermoso tema. Cuéntanos un poquito de esto. ¿Podemos reconocerlas a través de las regresiones? Sí, las almas y llamas gemelas, como desde la New Age, antes se hablaba mucho solo de almas gemelas, ahora es como que se tiene en cuenta este término de llamas gemelas, y las almas gemelas pueden ser tus amigas, pueden ser esa gente que amamos con el alma y que decimos, esta relación es de luz, esta persona me expande, puede ser tu mejor amiga, puede ser tu mamá, eso puede ser una alma gemela, ¿no? Y las llamas gemelas, lo que se dice es que son espíritus divididos en dos, o sea, es un alma dividida en dos, que pactó bajar a la tierra y que no siempre en todas las encarnaciones se van a encontrar, pero sí, seguramente ya vienen de mucho antes y sí puede ser que hayan vivido como amigos, como pareja, como lo que sea, pero lo que tiene, y esto es una visión personal desde mi estudio de hace más de 11 años de este tema, porque creo que las llamas gemelas es un poco lo que trajo mi despertar espiritual también, y es que la llama gemela es una vibración. Uno no se va a encontrar con una persona que sea algo tan alto como un alma gemela, como una llama gemela, si no viene trabajando en su interior primero. Creo que la llama gemela tiene que ver con el propósito en la vida, que cuando uno está haciendo lo que su alma tiene que hacer, se va a encontrar con esa persona que también vibre en la misma frecuencia y lo más probable es que vengan en esas dos almas a crear algo juntos en la Tierra, ¿no? A hacer algo que sea por el bien de la humanidad juntos. Que no sé, puede ser desde algo espiritual, como puede ser cantar canciones, como puede ser bailar, ¿no? Algo que traiga luz al mundo juntos, es eso, hay un propósito en común, hay un llamado entre las dos almas a crear una misma cosa, puede ser un hijo también, ¿no? Depende, pero generalmente es eso, tenemos misiones en conjunto y esa alma viene a expandir todo lo que somos y a reflejarnos como nuestras sombras, nuestras luces y a poner también un poco en jaque nuestra vida, porque es un amor tan fuerte que muchas veces nos encontramos en esta vida y todavía en vibración no estamos listos para eso. Entonces, muchas veces se habla de esto, ¿no? De cuando se produce el alejamiento, ¿no? Que trae también un poco la noche oscura del alma, cuando nos distanciamos de esa persona porque la frecuencia todavía no está lista. Generalmente pasa en el divino masculino, pero puede pasar en el divino femenino, depende, pero es como que hay uno generalmente que se da cuenta, hay uno que sabe que la vibración es y que es su llama gemela y hay otro que todavía no está listo. Entonces, cuando esas dos almas trabajen en su misión y vayan expandiéndose a lo largo de la vida, es que van a poder unirse en frecuencia y así sí vibrar algo tan alto como el amor de una llama gemela, que no es cualquier amor, ¿no? No es cualquier cosa, no es ese que te dolió, es uno que te expande. Bueno, fíjate que acabas de decir algo que es que uno sí tiene la certeza y el otro seguramente no, pero de alguna manera se encuentran Sí, entonces. sí. O sea, algo ocurre en el inconsciente que están siempre destinados quizás o tienen que encajar de alguna manera. Sí, de alguna manera el universo como que los une, pero puede pasar que hayan hecho un pacto en el que una persona, por ejemplo, un alma está en otra dimensión y asiste a la llama gemela que está en la Tierra y le va bajando información o le va presentando señales o la va asistiendo en su camino espiritual. No siempre es que se producen encuentros terrenales físicos, pero sí la mayoría de las veces son almas con las que te vas a encontrar de alguna manera, en cualquier rol distinto, no siempre como pareja o sí, pero es eso, cuando estamos listos en frecuencia, ahí se produce como la unión por siempre, ¿no? La unión con un propósito hermoso. Gracias, Caroluz. ¿Y vos? Hay muchas preguntitas por el chat, ya quiero ir con algunas de ellas, pero antes los quiero invitar a que vean un poquito lo que es Mindalia Radio y ya volvemos. Bien. En Mindalia Radio no solo escuchas, te transformas. Mindalia Radio, la emisora del pensamiento positivo, donde cada mensaje va directamente a tu corazón y con canciones que tienen que ver siempre contigo. Entra en mindaliaradio.com, sube el volumen de tu corazón y entra en una nueva onda, vibrando con la gente que está cambiando el mundo en positivo. Mindaliaradio.com, conectando corazones a diario y en todo el mundo. Mindalia Radio, la emisora del pensamiento positivo. Y estamos de vuelta con Caroluz, una vez más, a este espacio de Mindalia Televisión. Vamos a ir con una preguntita desde México, de Mario Acosta. El amor de vidas pasadas fue un aprendizaje vivido que se integró en el cuerpo, en el campo inconsciente. Ahora, ¿cómo reintegrarlo en la vida actual, en la tercera dimensión? Creo que las regresiones son una herramienta que nos ayuda mucho a integrar esos amores que de alguna manera no terminamos de entender eso, ¿no? ¿Por qué nos causaron lo que nos causaron? ¿O por qué nos destruyeron? ¿O por qué nos trajeron todas estas sombras? Entonces, una forma buena de traer lo inconsciente a la conciencia es este tipo de terapias, ¿no? Las regresiones a vidas pasadas, también quizás no solo trabajar desde el alma, sino también con el plano de los ancestros, que para eso sirven mucho, por ejemplo, las sanaciones de útero o las constelaciones familiares o incluso los registros akáshicos, ¿no? El tratar de ver desde todos los ángulos espirituales posibles, tanto el alma como el campo ancestral, el origen, ¿no? De nuestros temas para relacionarnos, de nuestros temas con esa misma alma de una regresión o de traer a la conciencia algo que nuestra abuela estaba viviendo y nosotros lo traemos porque somos leales a ella, ¿no? Muchas veces traemos heridas de familiares que no somos nosotros y que de todas maneras nos marcan y que nos hacen vivir caminos que quizás no serían el que nosotros desde nuestra verdadera conciencia elegiríamos, pero por lealtad sí lo sostenemos. Entonces, creo que hay un conjunto importante que hacer entre el alma y lo ancestral y creo que también la astrología es algo súper útil para entendernos más, para mirar nuestro presente desde adentro, desde una manera más introspectiva y psicológica y que por suerte hoy en día hay un montón de herramientas que nos permiten como eso, el comprender más, el mirar más profundo y decir, ok, no me quedo solo con esto que, ay, esta persona me traicionó y me enojé y ya está, o ay, mi marido se fue y me enojo. No, es bueno, ok, ¿qué pasó? ¿Qué historia se está repitiendo? ¿Qué es lo que esta persona me está removiendo de nuevo? ¿Y qué es esto que me trae, ¿no? Como, o muchas veces conocemos a alguien y ya estamos celosos y no sabemos por qué sentís celos o por qué siento ira o por qué, y bueno, generalmente es eso, ¿no? El ver, el elegir mirar para adentro, que requiere de mucha fortaleza y de mucha valentía, porque no cualquier persona está lista para decir, ok, hoy me animo a transformarme, hoy me animo a mirar mis sombras más profundas. Entonces eso, creo que las regresiones, al menos también, tanto como terapeuta como paciente, ¿no? Son mi herramienta favorita para traer esto, ¿no? Para entender, para ser conscientes. Gracias, Caro, por responder esta preguntita. Vamos a ir ahora con un mensajito de Katy Sierra. Ella nos dice que su esposo y ella tuvieron mucha violencia verbal, golpes, todo tipo de violencia. ¿Cómo hacer para que en alguna otra vida no se vuelva a encontrar con esta persona o que ella pueda hacer algo Bien. al respecto? Bueno, también Creo que esto de atreverse a mirar, de ver de dónde vino este lazo, quizás con él haya algún pacto. Muchas veces pasa que en vidas anteriores, por ejemplo, nos casamos con quien es hoy nuestra pareja y de alguna manera seguimos vinculados y nos juramos un para siempre hace 500 años y eso todavía nos mantiene atados hoy en el presente. Entonces, si hay algún corte de lazos que hacer, si hay algo desde el plano cuántico que podamos hacer para revertir eso que hoy los ata, se hace, ¿no? Con una regresión, con una terapia de estas, se puede como trabajar espiritualmente y si hay algo que haya que sanar con esa persona es que se puede como revertir y decir, bueno, ok, desde mi intención corto este lazo y es ahí cuando se empieza a liberar, ¿no? Y cuando la vida también nos va mandando nuevas situaciones porque siempre estamos asistidos, así que y asistidas. Entonces eso, el estar atentas a que cuando accionamos para poder sanar algo, todo el universo a nuestro alrededor también está conspirando para ayudarnos a que podamos eso terminar de transformarnos y de crecer. Gracias, Caro. Vamos a ir ahora con una pregunta que nos hace Dulce María. ¿Cómo cortar esos lazos energéticos con parejas kármicas? Bien, ese corte de lazos. Creo que también depende mucho del terapeuta, pero a mí me gusta mucho usar tanto herramientas de constelaciones familiares como herramientas metafísicas. Yo soy, no sé si lo conocen, pero soy muy fan del Arcángel Miguel, que es el Arcángel de la Protección, y él tiene una herramienta que es una espada, que muchas veces usamos para cortar estos lazos que nos atan, para romper con lo que ya no vibra con nosotros. Entonces, yo utilizo mucho de estas herramientas como terapeuta para poder cortar, para poder darle una forma simbólica a eso que queremos romper. O se imagina, por ejemplo, este lazo invisible que nos une de corazón a corazón, y eso se corta y se libera. Entonces, creo que decretando y poniendo la intención profunda de que así sea, es que eso puede suceder y nos puede dar como eso, mucha sensación de alivio. Obviamente, si en el presente nos queda algo que decir o nos quedó algo pendiente para trabajar desde nuestra personalidad actual, que no tenga que ver con el pasado, ahí ya es nuestra responsabilidad y nuestro libre albedrío, obvio. Pero si no, lo que no quede pendiente se puede súper mirar y trabajar y cortar. Gracias, Caro. Vamos a ir con una preguntita. Ups, se me. Acá está. VP, no nos dejó el nombre. Dice: cuando ambas personas de una pareja están en niveles de conciencia cada vez más opuestos, ¿el reto es continuar juntos para acompañarlo en su despertar o separarse para sanar? Y creo que eso depende más que nada del pacto que tengamos con esa alma, con esa persona. Desde la terapia regresiva se habla de eso, que antes de nacer nosotros pactamos con la gente con la que nos vamos a encontrar y a qué nos vamos a encontrar. Y hay un libre albedrío siempre, como que hay hechos destinales que van a pasar, como estos seres con los que nos vamos a encontrar y como eso que tenemos en el alma que venimos a hacer, nuestro propósito, nuestros dones. Pero hay situaciones en las que uno elige y ahí va creando su propio camino en esta encarnación. Entonces, hay un libre albedrío ahí, aunque si hay dos frecuencias que están separadas y que ya realmente uno siente que es totalmente opuesto y que no se puede compartir nada, bueno, ahí es elección personal. Si uno quiere seguir al lado de una persona que no quiere despertar y el otro sí, o que van para un lado y el otro para el otro, y también es parte de la vida el aceptar que quizás el pacto se termina y que decimos, bueno, ok, nuestras almas eligieron encontrarse hace unos años para enseñarnos determinada cosa y esa lección quizás ya esté aprendida o ya esté mirada y una vez que eso se termina, bueno, quizás también la vida a veces nos dice, es hasta acá y ahora viene algo nuevo y el animarse creo a dar un salto de fe, a confiar en la vida, a soltar esos amores que nos duelen y si nos duelen y no podemos, bueno, hacerse una regresión y tratar de entenderlo mejor o lo que sea. Y ahí ya, bueno, animarse a dar saltos, saltos cuánticos relacionales que nos conecten con personas que estén en nuestra misma frecuencia. O bueno, si del otro lado hay una intención de crecer, hay una intención de mirar para el mismo lado, también se puede contemplar y decir, bueno, ok, te acompaño. Si el otro, desde constelaciones se dice, ¿no? La ayuda que ayuda tiene que ver con cuando el otro te lo pide, cuando el otro quiere ser ayudado. Y si la otra persona quiere despertar y te pide que lo acompañes, bueno, ahí se verá, ¿no? Es, por eso depende también de la voluntad de quien uno tenga al lado, de si quiere o no equilibrarse con vos o prefiere mirar para algo distinto y vibrar otra cosa. Caro, vamos a ir ahora con una pregunta que nos hace Milagro desde Perú. Bien. Ella nos dice: la relación con mi padre biológico no ha sido cercana emocionalmente. ¿Es la consecuencia que no logre encontrar un buen hombre para mí? Yo perdono mi pasado, pero me pone muy triste en mi presente. Y bueno, sí, siempre nuestros lazos con nuestro padre nos marcan mucho, incluso hasta el nacimiento nos marca, ¿no? Pero nuestra relación con el primer hombre de nuestra vida, que es nuestro papá, ¿no? Y obviamente que sí, que el sentir ese rechazo va a generar heridas en un futuro y que también está bueno, bueno, desde las regresiones no solo se trabajan amores kármicos o situaciones de la vida que no entendemos, sino también se trabaja con estos lazos, con las situaciones, el sentimiento de rechazo, se trabaja el niño interno, se trabaja el nacimiento. Quizás un poco de todo esto nos ayude a entender cuándo se originó ese sentimiento de soledad o ese sentimiento de no me siento vista o lo que sea, como sea que te haya afectado a vos. Pero creo que seguramente este padre con el que te ha costado la relación en esta vida venga de antes. Siempre los padres que elegimos nos traen las grandes lecciones, también los amores, ¿no? Pero como que los padres es algo muy importante y que si uno ya tiene una relación así desde un principio, algo nos vienen a mostrar, algo nos vienen a traer de la historia de nuestras almas. Entonces, está bueno como eso, el poder tratar de entenderlo desde otro lugar, también esto de mirar el tema ancestral, a ver si, o quizás incluso solamente entender su historia, ¿no? El preguntarle a tu papá si es que está vivo o a tu madre si es que lo sabe, cómo fue su relación con tu abuelo, cómo fue su vínculo, quizás a él le pasó lo mismo, muchas veces, ¿no? Somos niños heridos que repiten conductas y no nos damos cuenta, entonces eso, creo que primero el tratar de conectar con su historia y empatizar desde su vida presente con lo que sea que haya él atravesado, seguramente te va a traer mucha información de por qué fue así con vos, pero esto, animarse a mirar el árbol genealógico, lo ancestral, y animarse a mirar el alma y qué pasó con ese papá que se alejó de vos, ¿no? De dónde vino, porque obviamente vos como una niña chiquita no hiciste nada y no tenés la culpa, pero sí puede ser que haya memorias entre ustedes que tengan dolor o que tengan enojo o lo que sea, y está bueno verlo. Muchas gracias, Caro, por responder esta pregunta. Vamos a ir a una. Lord es su nickname y dice, ¿pueden haber pactos de personas en vidas pasadas para amarse a vidas futuras? Sí. Justamente esto que charlábamos antes, ¿no? De que si vos en la otra vida te casaste con alguien y te juraste amor eterno o no sé, te pusiste un anillo y dijiste nunca te voy a soltar o nunca te voy a dejar o esto es para siempre. Todo eso nos marca en el presente, sí, tal cual. Y es esa gente a la que no podemos dejar o por ejemplo, conoces a alguien y sentís que ya es un matrimonio el primer día y no sabes por qué, o de repente eso, es alguien que salió de la nada y compartís la vida y decís, wow, cómo esta persona llegó a ser alguien tan importante en un mes. Digo, ¿cómo puede ser que sienta que ya lo conozco si recién surge en esta vida? Entonces, sí, esas cosas, si hicimos un pacto, está buenísimo mirarlo, porque si el día de mañana queremos dejar a esa persona, se nos va a recontra complicar. Y el decir, bueno, ok, si en otra vida yo te juré algo, lo rompo. Si ya lo quiero romper, lo rompo y se acabó acá este casamiento, este matrimonio. Pero sí, muchas veces nos maneja de manera inconsciente en nuestra forma de relacionarnos esto que juramos en vidas pasadas. Sí, tal cual. Y bueno, también aplica para esta vida que estamos viviendo, Sí, entonces, ojo con los pactos que hagamos. cuidar mucho lo que Y no decimos. prometamos de más, por favor, un límite a las promesas, gente. Sí. Caro, ha sido maravilloso tenerte con nosotros Bueno, el día de para mí hoy. también. Me ha encantado tu compañía y como siempre me encanta que estén todos por acá participando en el chat, dejando sus preguntitas y sus experiencias. Les recuerdo que este directo lo van a encontrar también en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, y que pueden verlo, dejarle like, compartirlo con las personas que quieran porque tiene información súper interesante. Así que, Caro, te invito a que cierres este espacio para toda la comunidad. Bueno, muchas gracias, Fairu, muchas gracias a todos los que hicieron consultas. Los invito a seguirme en Caro Luz Terapias en Instagram por si quieren. Y bueno, cualquier duda o consulta que tengan sobre regresiones, los invito, les digo que no tengan miedo de mirar para adentro, de trabajar en ustedes, porque no hay nada más hermoso que ver las historias de nuestras almas. Son como libros de cuentos e historias muy interesantes que seguramente nos traen mucha información sobre nosotros, sobre nuestras amistades, nuestra familia, nuestro presente, y también nos ayudan a comprender la muerte, la vida y todo eso que nunca se termina. Así que les mando mucho amor y mucha luz y abrazos a todos. Gracias.